quien te habla, Carlos Alberto Machado, y quiero invitarte a escuchar Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, donde navegaremos por ese fascinante y espectacular mundo del rock and roll, en el cual estaremos aunando en sus comienzos, evolución, artistas y bandas influyentes de todos los tiempos. Los Titanes del Rock. Los Titanes del Rock. Solo grandes canciones. Grandes canciones. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. También los días lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla para ustedes, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema I Want to Your Whole Hand, Quiero Tomar Tu Mano, de 1963, perteneciente al cuarteto británico de los Beatles, formada en Liverpool a principios de los años 60 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Este tema fue su primer éxito en territorio estadounidense, al ingresar en enero de 1964 en la posición 45ª de la lista Billboard Hot 100 y comenzar así la llamada invasión británica a la industria musical norteamericana, y a la que le estaremos dedicando el programa de hoy. Para febrero de ese mismo año habían llegado al primer puesto y permaneció allí durante 7 semanas. Este tema, el sencillo más exitoso de los Beatles, con más de 15 millones de copias vendidas. Además, la revista Billboard la ubicó en la posición 48ª de mayor éxito de todos los tiempos. A continuación, escucharemos el tema que lo reemplazó y que duró 15 semanas en el primer lugar, She Loved You, Ella Te Ama, también de los Beatles. She said she loved you, and you know that can't be bad.

Escuchar los temas Help, Ayuda de los Beatles y I Can't No Satisfaction, No Puedo Obtener Ninguna Satisfacción, del año 1965 de los Rolling Stones. Formada en Londres en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Bill Wyman y Charlie Watts, la primera invasión británica fue el movimiento musical más importante a mediados de los años 60 en los Estados Unidos Norteamérica, cuando grupos de rock del Reino Unido alcanzaron la gran popularidad a raíz del éxito del Cuarteto de Liverpool. Todos estos grupos, claramente influenciados por el rock and roll, el blues y el rhythm and blues, eran capaces de elaborar canciones sencillas y pegajosas. Antes de la llegada de los Beatles, era casi nula la presencia británica en el panorama musical norteamericano. Con la publicación por parte de la disquera Capitol Records, el sencillo I Want To You Hold Head, a finales de 1963, llegó la revolución musical. El grupo visitó los Estados Unidos por primera vez y su disco en el primer lugar. Además de su presencia en el programa de Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964 marcó un récord de telespectadores jamás alcanzado hasta la fecha. Este momento suele ser considerado el comienzo de esta invasión. Los Fab Four, los cuatro fabulosos como eran popularmente llamados, se hicieron con el primer puesto de las listas, el cual abrió el mercado a bandas británicas como los Rolling Stones, The Dave Clark Five, The Animals, The Who y también al cantante Tom Jones. Al fondo suena el número 1 de 1965, Get Off of My Cloud, Baje de mi Nube, de los Rolling Stones. Yeah. Esto es Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. This heart of stone, oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. This heart of stone, oh no, no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. This heart of stone, oh no, no, you'll never break this heart of stone, darling. No, no, this heart of stone, you'll never break it, darling. You won't break this heart of stone, oh no, no, no, you better go. Sonaba Heart of the Stone, corazón de piedra de los Rolling Stones, agrupación que pisó por primera vez suelo estadounidense en junio de 1964, presentándose en los mejores recintos y programas de la época, como The Ed Sullivan Show. En 1965 editan su tercer trabajo discográfico, Out of the Our Head, en el que se encuentra el éxito I Can't Know Satisfaction, el primero de los muchos números unos en las listas norteamericanas. Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, Satisfaction es considerada por la crítica como la mejor grabación de la banda y una de las mejores de la música contemporánea. Los Rolling Stones y los Animals son las primeras bandas en atacar musicalmente a los Estados Unidos, tras el terreno preparado por los Beatles. Los Stones representaron la cara agresiva del rock inglés, en contraparte con la imagen educada de chicos buenos de los Beatles. A continuación, escucharemos la agrupación de Animals con el tema The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Taylor, she sold my Stick around, but baby, baby, remember, Escuchamos el tema Is My Life, Es Mi Vida, de la agrupación de rock británica The Animals, formada en Newcastle en 1960 por Eric Burdon, Alan Price, Chad Chandler, Hilton Valentine y John Steele. Más tarde se mudan a Londres, donde en 1964 logran el éxito comercial. Son reconocidos principalmente por la adaptación de una canción folk popular llamada The House on the Rising Sun. Son el segundo grupo de rock inglés que consigue el número uno en las listas tanto británicas como estadounidenses. Para finales de 1964, editan su primer LP, The Animals. La popularidad de las agrupaciones de rock británicas en Estados Unidos fue posible ya que el rock and roll pasaba por momentos difíciles, o mejor dicho, sus intérpretes. Elvis Presley se había marchado al servicio militar por la guerra de Vietnam. Chuck Berry había ingresado en prisión por violar la ley Mann. Little Richard se había convertido en predicador. Buddy Holly, The Big Bopper y Richie Valens habían fallecido en un accidente aéreo. Eddie Conrad murió en un accidente automovilístico y Jerry Lee Lewis se había visto envuelto en un escándalo al contraer matrimonio con su prima de 13 años de edad. Mientras tanto, los editores de las grandes casas discográficas comenzaron a buscar nuevos ídolos capaces de cubrir esos espacios, lo que terminó con una nueva manera de interpretar la música más dulce, melosa que el rock and roll original. Todo comenzó cuando cuatro chicos procedentes de una ciudad portuaria del Reino Unido se presentaron en uno de los programas de televisión más importantes de Norteamérica, paralizando sus ciudades principales, en especial la de Nueva York. Esos chicos se hacían llamar los Beatles. Semanas más tarde, cinco de sus canciones ocuparon los primeros lugares de la revista Billboard. Los estadounidenses habían caído cautivos de la misma pandemia que venía azotando a los británicos desde un par de años atrás y que la prensa había bautizado como la Beatlemanía, fenómeno que dio pie a la llegada de otras bandas inglesas al nuevo continente. A continuación escucharemos el tema Do You Love Me? Me Amas, del año 1964 de la agrupación de rock The Dave Clark Five. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchábamos el tema Glad All Over, Alegres Todos Otra Vez, de 1964, perteneciente a la agrupación de Dave Clark Five, también conocidos como DC Five, formada en 1957 en el norte de Londres por Dave Clark, Stan Saxon, Dave Stanford, Chris Waltz y Don Bale. Fueron uno de los pocos grupos que pudieron competir con los Beatles. Este tema, Alegres Todos Otra Vez, desplazó el single de los Beatles, I Want To You Whole Head, dejándolo fuera del top de las listas de éxitos del Reino Unido en enero de 1964. Llegaron al sexto puesto en los Estados Unidos en abril de ese mismo año, pero Over and Over, una y otra vez, fue el sencillo número uno en los Estados Unidos para diciembre del 65. Además, fueron el segundo grupo de la invasión inglesa en ser presentados en The Ed Sullivan Show, llegando a ser más populares en los Estados Unidos que en Gran Bretaña. El grupo se separó en 1970. Y en marzo del 2008, la banda fue ingresada al Salón de la Fama del Rock and Roll. A continuación, escucharemos el tema All Day and the All the Night, todo el día y toda la noche del año 1964 de la agrupación de rock británica The Kinks. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel you and me last forever. Oh yeah, all day and nighttime yours, leave me never. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema You Really Got Me, Realmente Me Amas, de la banda inglesa de rock The Kinks, formada en 1963 en Londres por los hermanos Ray y Dave Davies en las guitarras y voces, Mick Avory en la batería, Peter Wolf en el bajo y Nicky Hopkins en el teclado. Considerada una de las bandas de rock más influyentes en la década de los 60, fueron brevemente parte de la invasión británica hasta su prohibición de giras en 1965. Su tercer sencillo, You Really Got Me, escrito por Ray Davies, se convirtió en un éxito internacional, encabezó las listas del Reino Unido y alcanzó el top 10 en los Estados Unidos. Su música se basó en una amplia gama de influencias, incluido el rhythm and blues y el rock and roll. Luego adaptaron el music hall británico, el folk y el country. La banda se ganó la reputación de reflejar la cultura y el estilo de vida inglesa, impulsada por la escritura observacional de Ray Davies. Como dato curioso de esta banda, los Kings fueron un grupo vetado en los Estados Unidos por una pelea con un miembro del sindicato. Estados Unidos, el país que siempre había inspirado la sensación de libertad en mi era, en cierto modo uno de los lugares más reprimidos y de ideas más retrógradas de todos los tiempos, recordó Ray Davies, quien se peleó porque insultaron a su novia, una chica lituana, llamándola Rojilla, en su gira del 65, lo que les impidió volver a actuar en el país y llegar a sus listas hasta 1970. No obstante, a pesar de su escasa presencia durante el movimiento culminante de esta invasión británica, su influencia fue tremenda entre las nuevas bandas que surgieron en toda la geografía estadounidense y que dieron lugar al nacimiento del garage punk o el punk rock. A continuación, escucharemos Anyway, Anyhow, Anywhere, de todos modos, en cualquier lugar, de la agrupación The Who del año 1965. El tema que sonaba era I Can't Explain, No Puedo Explicar, del año 1965 de la agrupación The Who, formada en 1962 con el nombre de Detours, al que luego cambiaron a The Who. La banda fue la inspiración para Led Zeppelin, de quien Robert Plant sacaría su forma de vestir. Conformada por Roger Daltrey en la voz, Peter Townshend en la guitarra y teclados, John Eastwood en el bajo y Keith Moon en la batería. con su potencia dieron un rápido ascenso a los primeros puestos del rock inglés e impulsados por emisoras de radio pirata, iniciaron su éxito con el tema I Can't Explain. Fueron conocidos por sus energéticas presentaciones en vivo, las cuales incluían la destrucción de sus instrumentos. Han vendido alrededor de 100 millones de discos en todo el mundo, con 27 temas en el Top 40 de Gran Bretaña y Estados Unidos. Son 17 álbumes de Top 10, obteniendo 18 discos de oro, 12 de platinos y 5 multiplatinos solo en Estados Unidos. Lo que suena al fondo es la canción I Wish You Were, Me Gustaría Que Lo Hiciéramos, del año 1964 de la agrupación The Yardbirds. Esto es Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. I'm escuchábamos el tema Train Keep a Rolling, El Tren Estuvo Rodando, de los The Yardbirds, un grupo de rock y rhythm and blues formado en Londres en 1963. Su estilo estuvo enfocado en una especie de versión inglesa de los músicos tradicionales de blues. Aparte de la influencia que tuvo para la época, la cual fue moderada, las razones por las que más se recuerda esta agrupación es porque de sus filas salieron tres de los guitarristas más importantes de la historia del rock, como lo son Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Formada en las afueras de la capital inglesa como Metropolitan Blues Quartet, por Keith Reff en la voz y Paul Swanson-Smith en el bajo. Después se les uniría Chris Driha en la guitarra, James McCarthy en la batería y Anthony Top Tomham en la guitarra principal. Al poco tiempo cambiaron el nombre a Blue Sound. Luego de un par de conciertos en septiembre de ese mismo año, se deciden por el nombre definitivo de Yardbirds, que era a la vez una expresión para vagabundos merodeando en los patios del ferrocarril, y también una referencia al saxofonista de jazz Charlie Jarvis Parker. La banda se separó en 1968. Luego, en el año 1992, algunos de sus miembros deciden unirse nuevamente. Fueron ubicados por la revista Rolling Stones en el puesto 89 de las 100 mejores artistas de todos los tiempos. Otro de los artistas que aprovechó, o mejor dicho, se colió para formar parte de este movimiento fue Thomas John Walkward, mejor conocido como Tom Jones, cantante, actor y personalidad de televisión británica, considerado uno de los cantantes más destacados y populares de Gales y el Reino Unido. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Sus actuaciones abarcan distintos géneros como el pop, el rhythm and blues, gospel, country, dance y soul. Fue ganador de un Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1966. Su éxito llegó un año antes con el tema It's Not Unusual, No Es Inusual. Ese mismo año grabó la canción para la película James Bond Thunderbolt, protagonizada por el gran actor Sean Connery. Y de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy, Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 Radio 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema It's Not Unusual, del Tigre de Gales, Tom Jones. Hasta la próxima. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.